Marchas. Colocación. Y un paso con palmada. Serie de los soldados. El soldado con fusil. El soldado con tambor. El corneta. El capitán. El cocinero del cuartel. Gato del cocinero. El perro del cocinero. Los conejos. El general. Thank you. salto del caballo. El galope. Los indios. El tren de las figuras. Thank you. El 8.